¿Cuántos saben que el amor de Jesús está fluyendo como un río? Dilo conmigo así. Como un río muy profundo está fluyendo en mi ser. Lleva mis cargas y mi dolor, y cada día me da perdón. Como un río. Como un río muy profundo está fluyendo en mi ser. Lleva mis cargas y mi dolor, y cada día me da perdón. Grita de las montañas. Grita de las montañas diciendo: también entre los valles hay perdón. Gritar en los collados hay perdón. Comparte con alguien su amor como un río. Como un río. Profundo está fluyendo en mi ser. Lleva mis cargas y mi dolor, y cada día me da perdón. Como un río. Como un río muy profundo está fluyendo en mi ser. Lleva mis cargas y mi dolor, y cada día me da perdón. Grita en las montañas. Grita en las montañas hay perdón. También entre los valles hay perdón. Grita en los collados hay perdón. Comparte con alguien su amor.